activistas y gobierno. WALI, World Wildlife Foundation, Bicitecas y ciclismo urbano, Comercio Justo, PAOT, Olincaban, por una cultura ambiental en movimiento. Y estamos de regreso aquí en Olincaban y les recuerdo que tenemos regalos. Es ese que comuníquese, Sandy, por favor, danos los teléfonos. Que nos llamen, por favor, al 5604-8229, 5604-7926 o al 01800-670-1680 si se encuentran al interior de la República. También nos pueden enviar mensajes vía celular y ahí les va el número: 5534-165229. Otra vez, 3416-5229. Mándenos mensajes hoy que hay manteles largos en esta cabina porque es el segundo aniversario de Olincaban. Así es, y si las líneas están ocupadas, ustedes no se preocupen, sigan intentando porque los regalos todavía no se acaban. Tenemos paquetes dobles y sencillos de la revista Teorema, también tenemos separadores hechos artesanalmente. De verdad, esto no se lo pueden perder, son unos obsequios de todo corazón para todos ustedes. Y tenemos invitado en la línea, Fabián. Así es. Ahora tenemos el gusto, por supuesto, como desde la semana pasada y esperemos de en adelante, tenemos aquí precisamente a Paco. ¡Hola, Paco! Paco. Hola, de la PAOT, Procuraduría Ambiental y Ordenamiento del Territorio, y nos da mucho gusto tenerte aquí, Paco. ¿Qué tal, Dulce, Sandra, Fabián? Muchísimas felicidades a todo el gracias. Equipo por ay, estos muchas dos gracias. Años. ¿Ello el pastel? Hasta acá se oye la fiesta. Oye, ¿y el pastel cómo a qué hora llega? ¿Es de cuántos pisos? Pues ya lo mandé desde temprano, pero no les ha llegado. Oye, yo vi un tráiler aquí afuera del Imer. ¿Está lleno de regalos? Yo creo que sí. ¿O están los mariachis? Seguramente. ¿Qué nos no, cuentas serio, hoy? De veras, les mando un gran abrazo. Muchas porque gracias. Es un esfuerzo increíble que un programa sobre medio ambiente, 2 años ya, y en el interés de todo el público, pues es la verdad un gran logro. Y bueno, pues esto se debe fundamentalmente al esfuerzo que han venido haciendo todos ustedes, todo el equipo. Y pues un abrazo, la verdad, un gran abrazo para ustedes. Gracias. Y con la colaboración de ustedes, sí, precisamente, de Paco y de muchas otras personas que hacen ese programa, y sobre todo ustedes que lo escuchan también desde su casa. Paco. No, pues encantados. Fíjate que les quería comentar que, bueno, pues también gracias al apoyo de ustedes, ahora sí que no estamos echando flores, pero es la verdad, en este tercer trimestre de gestión de este año de la Procuraduría, se rebasó el número de denuncias del total que tuvimos el año pasado, lo que quiere decir que la gente está participando, la gente está denunciando los delitos ambientales, las faltas a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial en el Distrito Federal. Ahorita ustedes estaban comentando pues todos los indicadores geo, ¿no? Sobre agua, cambio climático, el aire, biodiversidad, en fin, y bueno, hay opciones, hay formas de revertir estas tendencias del deterioro ambiental en lugares como el Distrito Federal, en zonas urbanas como el Distrito Federal, o también la zona de conservación, y esto es a través de la denuncia. A través de la denuncia nosotros podemos participar a que se reviertan estas tendencias. Desde luego hay muchas gentes que participan activamente en campañas de reforestación, utilizando la bicicleta, de muchas formas. Y hay muchas gentes que trabajamos todo el día, que estamos en una oficina, que no tenemos tiempo de participar en ese tipo de actividades. Una forma de hacerlo es denunciando, haciendo uso de ese poder que tenemos como ciudadanos a través de la denuncia. Y bueno, pues con esto llamando la atención de las autoridades sobre las afectaciones que están generando nuestras actividades cotidianas sobre el medio ambiente y nuestro desarrollo urbano, que finalmente afecta a nuestra salud y a nuestra calidad de vida, como bien lo han comentado ustedes. Y sobre así todo es. Paco, comentar en particular algo importante, es un derecho que tenemos, es un así derecho es. Al medio ambiente sano, etcétera. ¡Gratis! Así es, desde luego, es en nuestra constitución. ¡Es gratis! Así es. Y bueno, hay costos ambientales, o sea, sí es gratis, pero hay costos y los costos los pagamos todos. Es terrible cuando ves a la gente desperdiciando el agua y que te dicen, no, pues es que yo la pago, finalmente. O que desperdician la luz y dicen, pues yo pago el recibo. ¿Y no, qué, y qué, y está qué? Está teniendo un costo sobre todos nosotros, ¿no? Yo pago el calentamiento global del planeta. Así es, así es. Entonces, bueno, pues me gustaría invitar a la gente, especialmente a la gente que vive en el Distrito Federal, a que participen en la protección del medio ambiente a través de la denuncia. Y para ello pueden acercarse a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, la PAOT, y les voy a dar un teléfono que es... Por favor. 52-65-07-90. Tenemos una página de internet también que es www.paot.org.mx y estamos en la calle de Medellín 202, en el cuarto piso, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y también los sábados para quienes no podemos entre semana por el trabajo de 9 a 3 de la tarde. Pues ahí está, muchísimas gracias Paquito, te lo agradecemos infinitamente, ustedes, eres parte de este aniversario. Gracias Paco. Y estaremos en contacto la semana que entra. Sí, yo espero el pastel de chocolate de preferencia. Bueno, perfecto. Por favor Paquito, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo. Buenas noches. Voluntariado de Acción Social en tu ciudad. En el Voluntariado de Acción Social o Asistencia Social, realizarás labores en contacto directo con los colectivos más desfavorecidos de tu localidad. En este tipo de voluntariado es importante que antes de decidirte, conozcas algo de la problemática que rodea a cada colectivo, la labor que las organizaciones de voluntariado realizan con ellos y el perfil del voluntario que se ajusta a cada caso. Si te gusta la naturaleza y estás preocupado por el medio ambiente, puedes implicarte directamente en su conservación trabajando como voluntario en viveros, en programas de repoblación, recuperación de bosques y zonas desérticas, recuperación de animales o realizando actividades de sensibilización en temas como el cambio climático, la destrucción de selvas y bosques, la protección de los océanos y de especies animales en peligro de extinción. ¡Anímate a ser voluntario! Tu acción repercutirá en el bien común y contribuirá a crear un mundo más solidario y más humano. Activistas y gobierno. CONAMP. Geojuvenil Olina Huehuete. Centro Ecológico en Defensa del Bosque del Desierto de los Leones, AC. Isla de Pájaros, AC. Segundo aniversario. Por una cultura ambiental. En movimiento. Pues muy bien, estamos de regreso aquí en Olin Cabán y estamos muy gustosos. Ese sonidito que se escuchó fue... Fueron precisamente una buena noticia que tiene que dar Fabián. Tenemos aquí varios mensajes. Nos está mandando mensajes de texto al celular que tenemos aquí a su disposición. El primero nos dice felicidades por el trabajo, no dice quién es, pero bueno, es un teléfono que termina en 8934. Tenemos otro más que dice hola, feliz segundo aniversario, lo estoy escuchando, es de Rosy, un saludo a Rosy. Tenemos por otro lado otro que dice felicidades por el trabajo que realizan y por su programa. Y pues les agradecemos muchísimo a ustedes, sin ustedes no sería este programa lo que es. Oye, pero será muy bueno que Sandra dé nuevamente los teléfonos y obviamente que nos ayude a recordar para los mensajitos, ¿no? Y para los regalos también. Pues pueden seguir mandando mensajes, que nos encanta recibirlos. 5534-16-5229 es el número celular a donde pueden hacer llegar sus mensajes. O también las líneas telefónicas aquí en cabina están abiertas. 5604-8229, 5604-7926, 01-806-7016-80. Y hay un correo electrónico, radioambiental@gmail.com. O sea, todas las vías de contacto para que nos hagan llegar sus opiniones. Sí, regalos. Yo insisto con los regalos, por favor, no dejen de mandarnos regalos. Tenemos una sorpresita porque, bueno, de hecho ya viene el mes de los muertos, de Halloween, cuchi, de todo eso. De los calambres, ¿no? De todas esas cosas feas y macabras que llegan a pasar. Esperemos que no se transforme en medio ambiente, nada más. Exactamente. Y tenemos en la línea al... organizador, ¿no? ¿No está todavía, todavía no? En la línea? Ah, bueno, ya nos separan, bueno, un momentito ahorita más. Ahorita nos va a llamar nuestro querido Alberto, que lo estamos esperando para hacerle una pequeña entrevista. Yo quiero comentar brevemente, aprovechando el espacio, que yo era muy pequeño cuando tenía un perrito. No, eso no. O sea, ¿cómo? Que alguien no, me explique, por no, no, favor. No, yo quería comentar que precisamente enfrente de la PAOT, donde está la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento del Territorio, es un anuncio que no nos están pagando, por supuesto, pero que yo les invito. Hay varios tipos de comida que son muy sana. Uno de estos es la comida macrobiótica. La comida macrobiótica básicamente se basa en el aspecto, son granos y semillas. Hay dos corrientes que yo he conocido. Una, la que es la vegetariana, digamos, Totalmente. Y otra que también utiliza carnes del mar, como pueden ser, por ejemplo, mantarraya y todos. Enfrente, ¿has probado la mantarraya realmente? Sí, sí, sí. Es ¿sabe un, rica? Pues yo lo que he probado, no la probé ahí, sino en otros lugares, es un poquito así como... como de rosita, así como que tiene cosas extrañas. La verdad es que no me pareció muy buena esa idea. Fue en Veracruz, pero sobre todo en ese lugar es deliciosa. Es un punto, se llama un punto macrobiótico de encuentro. Es un restaurante que está enfrente de ahí, delicioso. Miren, incluso la comida macrobiótica sirve para sanar a la gente de algunas cosas. Bueno, al menos eso dicen en los libros que de teoría que te lo regalan ahí. Dicen comida vegetariana contra la diabetes, por ejemplo, para sanarla. Imagínense por un momento mezclar varios granitos, varias cosas interesantes, sobre todo la temperatura, varias semillas, es la textura, la temperatura, el olor. Imagínense de repente cosas que nosotros no estamos acostumbrados, que nos permiten masticar correctamente, entre otras cosas. Y pues no, échenle un vistazo a esa comida también. De vez en cuando, ¿por qué no? Una vez al mes, una vez a la semana, si gustan, ustedes pueden hacer varias de estas cosas. Pero vamos preparándonos a las siguientes secciones, ¿no? ¿Qué les parece? Por ejemplo, ahora tenemos finalmente la sección de Eco Uriel, una dosis pequeña. Pero antes vamos a pasar a un poquito a los temas de Olin Cabán. ¿Qué hemos tenido en Olin Cabán, no? El desarrollo sostenible es el desarrollo que mejora la calidad de vida de los pueblos y las naciones, sin comprometer a las futuras generaciones. Olin Cabán, por una cultura ambiental en movimiento. Días internacionales, fiestas y festejos. Día de la Tierra. Día Mundial de la Ciencia. Día Nacional del Árbol. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Día Internacional de la Paz. Olin Cabán, segundo aniversario. Muy bien, ya estamos de regreso y aquí es la sección de Buen Eco Uriel, el cual ya hizo acto de presencia hasta cabina y también es parte de este segundo aniversario. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí, con estos queridos radioescuchas, que en verdad es un halago que estemos aquí tras estos micrófonos. Y bueno, recalcando que gracias a todos estos proyectos que se han notado aquí en cuanto a el IMER, que nos ha dado, nos ha cobijado, y aparte nuestra alma mater, que es Radio Alternativa, obviamente hay que resaltarlo, iniciamos allí y pues salimos un poco a las calles. De hecho, aquí tenemos a uno de los chicos que estuvieron participando en el Vox Populi. Fan. ¿Lo raptó? Es fan de nosotros, confiésalo, ¿sí? Es fan de nosotros, efectivamente. Ay, mira, de hecho, su cara no me dice eso, Uriel. De hecho, velo, ahí está. Sí, lo voy jalándose los pelos, pero no es para tanto, ¿eh? Bueno, efectivamente, aquí con ustedes el Vox Populi y regresamos aquí a Olin Cabán en el segundo aniversario. Venga.